San Pablo, en la segunda lectura, nos señala cómo todos los mandamientos que se refieren al prójimo aparecen resumidos en el mandamiento de la caridad, que es el mandamiento propio de Cristo, el amarnos los unos a los otros como Cristo nos ama, amarnos por amor de Dios. La caridad respecto al prójimo, cuando se encuentra con la necesidad del prójimo, se hace misericordia. Es decir, es el corazón que sabe sentir la miseria ajena. Misericordia, el corazón. El corazón que se conmueve con la necesidad del otro. Y de allí vienen los distintos actos de caridad que miran a la necesidad del prójimo. Las necesidades del prójimo pueden ser múltiples. Nosotros a veces, cuando hablamos de pobreza, lo primero que pensamos es en el que está tendiendo la mano para pedir lo que necesita para poder comprar un pedazo de pan o poder alimentar a sus hijos, o en el que pide un pedazo de trapo con el que vestirse, o en aquel que tiene que dormir a la intemperie porque no tiene un techo donde cobijarse. Todas esas son formas de pobreza que necesitan de la ayuda y que están siendo siempre un llamado a nuestra caridad. Ahora, también hay otras formas de pobreza. Hay gente que a lo mejor tiene plata, pero sin embargo está enfermo, no tiene necesidad de bienes exteriores, pero sufre en el cuerpo. Y hay gente que a lo mejor tiene plata y está sana, pero sufre en el alma. ¿Por qué? Por la soledad, por la falta de amor, por la falta de comprensión o por la ignorancia. ¿Cuántos motivos puede haber para que una persona sufra en su interior? Y hay todavía lo que podemos llamar la peor forma de pobreza, la peor forma de miseria, que es la de aquel que no conoce a Dios, la de aquel que tiene un padre en el cielo y no sabe que lo tiene, la de aquel que vive en pecado y está andando camino del infierno y en peligro de condenarse para siempre, la de aquel que vive en la ignorancia religiosa, la de aquel que ha perdido o se ha apartado de la verdad de la fe, la de aquel que vive hundido en el vicio y en el pecado. De todas las miserias, la peor de todas es esta miseria del alma. Pero todas esas miserias están llamando a nuestra caridad. Son un llamado a que nuestra caridad se haga concreta, a que no amemos de palabra y con la lengua, sino que amemos con obras y en verdad. A las necesidades, sobre todo corporales, de los demás, podemos mirar y podemos pensar hoy de una manera concreta, hoy que se hace en todas las iglesias del país la colecta Más por Menos. Esa gran colecta de ayuda a las zonas y a las diócesis más necesitadas, que desde hace años ha ido creciendo, se ha ido extendiendo. Hemos empezado a tomar conciencia de eso. Conciencia de que, como decía alguno, la conversión verdadera no ha tocado el corazón si es que no es capaz de llegar también al bolsillo. Si decimos que nos convertimos, que somos católicos, pues que amamos, pero ¿cuándo se nos pide una colaboración, una contribución, privarnos de algo que nos cueste? Ahí no respondemos, ahí nos cerramos. Quiere decir que verdaderamente no nos hemos convertido, que verdaderamente no vivimos la caridad. Es algo que ha ido creciendo, sobre todo para la Iglesia argentina, que durante todos estos últimos años ha vivido de la caridad de los católicos alemanes. No pensemos que los católicos alemanes dan de lo que les sobra. Es cierto que la situación económica de Alemania no es nuestra permanente situación de crisis, pero esa misma economía ha sido construida por mucho esfuerzo, por mucho trabajo y por mucho sacrificio. Y en muchas de las colectas que hacen los católicos alemanes para ayudar a la Iglesia en América Latina y en sus necesidades, ellos se privan de algo. En alguna de esas colectas incluso se hace un día de ayuno, en el cual se come un solo plato todo el día, y todo aquello que se privan, todo aquello que economizan en comida en ese día, lo dan como limosna. O sea, es una limosna que verdaderamente exige un sacrificio. Y enfrente a eso nosotros aquí en la Argentina no tenemos sentido de la limosna. Y en la Iglesia nos hemos acostumbrado a vivir muy cómodo cualquier necesidad que hay. Hay que edificar una iglesia, hay que abrir una escuela en un barrio, hay que hacer un hospital, hay que tener que el sacerdote necesita un auto para recorrer la campaña. Bueno, se lo pedimos a los alemanes. Y nosotros cómodos y nosotros tranquilos. Eso es algo que es necesario romper, es una mentalidad que es necesario superar. Y en los últimos años hay al menos una colecta que ha empezado a superar esta mentalidad, y es la colecta Más por Menos. ha ido creciendo, y no importa tanto el crecimiento de las cifras económicas, sino el crecimiento de la conciencia de él. Es un acto de misericordia, es un acto de caridad, es una ayuda a nuestros hermanos necesitados, a los que tienen menos. Y no pensemos que porque nosotros en nuestra vida del seminario hay gente, a lo mejor que nos ayuda, a lo mejor hay una madrina que nos ayuda, a lo mejor hay gente que aporta algo para que podamos estudiar, para que no pensemos que nosotros estamos eximidos de ayudar, que estamos eximidos de dar limosna. El primero que tiene obligación de dar limosna, incluso con sacrificio, es el sacerdote. No pensemos en eso. A la salida de la capilla está la alcancía donde se hace esta colecta de más por menos. Seamos generosos. Si podemos unir la limosna, alguna pequeña penitencia, al privarnos de alguna cosa, de un paquete de cigarrillos o de masitas, de negaciosa, de algún gasto que podríamos hacer, y eso darlo como limosna, unimos entonces la penitencia, la reparación al Señor con el acto de caridad. Si nos olvidamos, a pesar de que se avisó de traer algo a esta misa, bueno, durante todo el día la alcancía va a estar ahí. Así es, unámonos con esto a todos los católicos argentinos. Y no lo hagamos simplemente por una rutina, sino sabiendo que con esto respondemos al mandato del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de otra forma de caridad, de otra forma en la cual se ejerce la misericordia, que es precisamente con aquel que ha pecado, con aquel que ha obrado mal y que necesita corrección porque ha obrado mal y que va por mal camino. Si tenemos que ayudar al que tiene hambre, al que no tiene con qué vestirse, al que no tiene techo, con mucha más razón tenemos que ayudar a aquel que ha manchado su alma por el pecado, a aquel que se ha desviado del camino, a aquel que me ha ofendido pecaminosamente o que ha ofendido a Dios. Y aquí viene lo que llama Santo Tomás la limosna espiritual, que es la corrección fraterna, es decir, ser capaces de corregir al hermano. Eso aparecía en la primera lectura, cuando el Señor le dice al profeta, si le digo al impío, morirás irremediablemente, y tú no le hablas para que corrija su conducta, él morirá por tu culpa, y a ti te pediré cuenta de su sangre. Es decir, si no somos capaces de corregir, y sobre todo aquel que tiene recibida la misión de predicar la palabra de Dios, no es capaz de corregir al impío, de corregir al que anda mal, de decirle la verdad aunque esa verdad duela, uno se hace responsable de la perdición del hermano. Y al contrario, cuando somos capaces de corregir, entonces estamos haciendo un acto de caridad, un acto de misericordia. Cuando mi hermano se ha portado mal, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es no decir nada, guardarme la bronca dentro y estar rumiando bronca para tenerle cada vez más rencor al otro. Lo más fácil es sacarle el cuero por detrás y no decirle nada a él. Andar hablando mal del otro, diciendo, pero mirá lo que hizo, pero qué mal que estuvo, pero qué mal tipo que es. ¿Qué es lo más difícil? Precisamente lo que me exige la caridad. Hablarle y tratar de hacerle ver que estuvo mal. Es más incómodo. En una de esas no me escucha. En una de esas me rechaza. En una de esas quedo mal. Me dejo llevar por la comodidad, no digo nada, pero el Señor me pide que al que se ha portado mal, yo lo corrija. Y si no me escucha, y se busca una o dos personas más para que el asunto se decida. A lo mejor el otro no me escucha, o a lo mejor yo no puedo ni siquiera hablarle, porque sé de entrada que no me va a escuchar, y lo sé verdaderamente. Puedo hablar con otro, vos sos amigo de él, ¿por qué no le decís que se dé cuenta que esto que está haciendo está mal? Puedo hablar con el director espiritual para que lo ayude. Puedo hablar con otra persona que yo sé que tiene autoridad sobre él para que lo corrija. Y entonces, si no me escucha todavía, dilo a la comunidad, dice el Señor, es decir, decirlo a la iglesia. Sobre todo cuando la falta del otro es una falta que hace daño a la comunidad. Es una falta que hace mal a los demás, que corrompe, es una falta que hace daño a la iglesia. Es algo que hace daño al bien común. Entonces la corrección fraterna se transforma de alguna manera en denuncia fraterna. En esto, siempre que toco el tema lo señalo. Hay dos extremos que hay que evitar, ¿no es cierto? La corrección fraterna es corrección de aquellas faltas del hermano, de aquellos pecados del hermano que me aparecen ahí delante, debajo de la nariz. La corrección fraterna no es de ninguna manera una profesión. O sea, con la excusa de la corrección fraterna, no tengo por qué andar metiendo la nariz en la vida del otro, andar espiando y andar averiguando a ver si encuentro faltas para corregir. No es una vocación especial, ¿no es cierto? No es una profesión. Lo mismo cuando decimos hay que denunciar a la iglesia al hermano que no ha escuchado, y sobre todo si su falta está haciendo daño a los demás. La corrección se transforma en denuncia para que sea entonces el superior el que salve el bien común y tome medida. En esto hay dos extremos. El primer extremo es lo que muchas veces pasa. Hay una falta y hay una falta grave, y a lo mejor uno en vez de denunciarla se calla la boca, no dice nada, y ese hermano que anda por mal camino sigue haciendo daño, sigue arruinando a otros, y al final cuando se descubre la falta, el daño que hizo en la iglesia fue muy grande. Eso es una falta por complicidad. Ese silencio es un silencio cómplice. Cuando se trataba de una cosa grave, ahí había obligación de denunciar, y esa denuncia es un acto de caridad que ama el bien común, que ama el bien de los demás. Por otra parte, también es cierto aquello que dice el tango: el hombre para ser hombre no debe ser batidor, ¿cierto? O sea, la denuncia tiene que tratarse de una cosa seria y que hace daño a los demás. Y no es de cristiano el ser un chismoso, el ser un cuentero, el ser un alcahuete, que por cualquier cosita que hizo el otro uno está corriendo inmediatamente para ir a contarle al superior lo que hizo el otro, ¿no es cierto? Y no lo hace precisamente porque lo ama al otro y porque quiere que se corrija, sino a lo mejor porque le tiene bronca, o porque quiere quedar bien con el superior llevándole cuentos y llevándole chismes acerca de nosotros. Eso no es corrección fraterna, ni es denuncia fraterna, ni es un acto de caridad. Tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. Pero esa denuncia es el último paso en el camino. Primero hay que ser capaz de decir las cosas, o de tratar de que alguien, de que puede escuchar, las diga. Y solamente después viene la denuncia. Y cuando se trata en la iglesia, o cuando se trata fuera de la iglesia, de pecados que son públicos y que hacen daño públicamente, la denuncia puede ser hecha públicamente. Cuando alguien escribe un artículo o un libro donde sostiene errores en contra de la fe, donde sostiene herejías, uno puede, aquel que conoce, aquel que sabe, que es capaz de darse cuenta, uno puede eso, denunciarlo públicamente, y puede ser que tenga la obligación de hacerlo como un acto de caridad hacia la verdad, como un acto de caridad hacia la iglesia. Pensemos entonces en este mandamiento que el Señor nos pone. No es simplemente una solidaridad humana, es mucho más que eso. Es amarnos porque Cristo nos ha amado, y amarnos con ese amor con el cual Cristo nos ama. Pero ese amor es mucho más que un movimiento de simpatía del corazón, ese amor es mucho más que un pensamiento o una palabra, es algo que tiene que hacerse obra para remediar por amor de Cristo las necesidades corporales o espirituales de mi prójimo, de mi hermano.